Clasicazo del rock and roll. Janis Joplin. Me and Bobby McGee. 8 de la mañana, 10 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros entramos en materia, vamos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Esto es una perlita. El presidente Barack Obama ordenó, escuchen esto, que los funcionarios federales de Estados Unidos se espíen entre sí y denuncien ante las autoridades estadounidenses a los colegas que les resulten sospechosos de traición. De repente, si Luis Arroyo no me invitó de las arepas que trajo, le mando un correo a las autoridades y digo que es sospechoso de traición. Nada, impresionante. De acuerdo con el rotativo estadounidense McClatchy, la iniciativa de Obama se materializó en una orden ejecutiva en octubre de 2011 como parte de un plan de bajo perfil mediático llamado Insider Threat Program, algo así. Por ahí va la vaina. Este programa cubre cada agencia federal de Estados Unidos, incluyendo a los cuerpos de paz, el Departamento de Educación y otras instituciones sin relación alguna con los documentos clasificados como confidenciales. La orden entró en vigor después de que se conocieran noticias sobre las filtraciones del soldado Bradley Manning y otras que llevara a cabo WikiLeaks. En virtud de esta orden, a millones de empleados federales y contratistas se les pide en Estados Unidos que le presten especial atención a los estilos de vida, actitudes y comportamientos como problemas financieros, horarios laborales extraños o viajes sin explicación de sus compañeros de trabajo como forma de predecir si podría resultar en un peligro para Estados Unidos. Así las cosas en ese país. La Armada estadounidense realizó una prueba hoy con un controversial dron autodirigido que aterrizó por primera vez en un portaaviones como parte de un programa cuyo costo supera los $1,400 millones. El aparato experimental, conocido por las siglas X-47B, desembarcó por sus propios medios en la cubierta del portaaviones USS George H. Bush. No sé, que le han puesto el nombre de papá de Bush a un portaaviones. Eso ocurrió en las costas del puerto de Norfolk, en el estado de Virginia. El pasado mes de mayo, la aeronave despegó de dicho buque de guerra y después aterrizó en la estación aeronaval del estado de Maryland. Voceros de la Marina dijeron que este servicio armado pretende hacer de estos aparatos una parte relevante de sus inventarios. El senador republicano Jerry Moran presentará hoy varias enmiendas en el Comité de Asignaciones de la Cámara Alta destinadas a recortar fondos claves, ¿saben a qué? A los programas de salud del presidente Barack Obama. El legislador introducirá sus proyectos con el auspicio de sus correligionarios cuando esa comisión analice el presupuesto del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Morán dijo que sus propuestas están dirigidas a prohibir que este servicio de salud se implemente en el llamado mandato individual de la Ley de Salud del jefe de la Casa Blanca que firmó en el año 2010. Ese servicio establece que la mayoría de los contribuyentes deben comprar un seguro de salud. Si no lo hacen, tienen que pagar una multa al gobierno. También sus proyectos pretenden boicotear el acápite del programa de Obama que obliga a las grandes empresas a ofrecer cobertura de salud a sus empleados. Sigo con más de Estados Unidos. Una docena de agentes de la policía del sureño estado de la Florida son investigados por la presunta participación en un escándalo sexual que, según los analistas, sería un delito ya generalizado. La pesquisa incluye el testimonio de Sue Everly, de 37 años, quien afirma que ella tuvo sexo consensual y a veces bajo coacción con oficiales y bomberos de la ciudad de Lackland. Esto lo dijo un reporte de la cadena Fox News. Un informe del 25 de junio del fiscal estatal del condado de Polk, Jerry Hill, asegura que la investigación reveló una cantidad extraordinaria de conductas sexuales inapropiadas que cometieron tanto en servicio como fuera del servicio. También se expresó que existe una serie de oficiales de policía jurados, entre ellos algunos oficiales de alto rango, que con sus actitudes se dedicaron a botar dinero de los contribuyentes, pero que en el peor de los casos indican una quiebra moral entre algunos individuos dentro de las filas del Departamento de Policía en la Florida. 8 de la mañana, 15 minutos. Les propongo compartir con ustedes algunos datos sobre uno de los temas que está de moda por estos días. En nuestra sección, ¿sabías qué? ¿Sabía que un nuevo reporte del diario brasileño Globo reveló nuevos casos de espionaje en América Latina? Venezuela, México y Colombia también fueron víctimas de la vigilancia norteamericana. ¿Sabías que O Globo basa su información en los documentos filtrados por Edward Snowden y señala que el espionaje de Estados Unidos no se centraba únicamente en asuntos militares, sino también en secretos comerciales de los países que vigilaba? ¿Sabías que las naciones espiadas por Estados Unidos fueron México, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil? Sin embargo, también monitoreaban de manera constante, pero con menor intensidad, dice la nota, las comunicaciones de Chile, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. ¿Sabías que según la publicación de O Globo, Estados Unidos estableció una red de 16 bases de espionaje repartidas por todo el mundo y que la única de ellas en América Latina operaba desde Brasilia? ¿Sabías que en el programa de espionaje los objetivos eran distintos dependiendo de cada nación? Por ejemplo, en México se centraban en la industria energética y el narcotráfico, mientras que en Venezuela espiaron las actividades petroleras y militares de este país. ¿Sabías que en cuanto a Colombia, el diario O Globo apunta que se trata de un país que mantiene una alianza militar con Estados Unidos sin paralelo con otros países de Sudamérica, lo cual lo convierte en un área privilegiada de la región para agencias estadounidenses como la Agencia Nacional de Seguridad? ¿Sabías que según el profesor y escritor Salim Lanrani, Estados Unidos ha tenido que recurrir a estas técnicas debido a su pérdida de influencia en la zona, mientras que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció que su país llevará este caso de supuesto espionaje a ciudadanos brasileños por parte de Estados Unidos al seno de Naciones Unidas? Ocho de la mañana, 17 minutos. Le ponemos música a la mañana de la Brújula del Sur.

Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Nadie está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Palabra del comandante Hugo Chávez sobre Ilich Ramírez Sánchez, comandante Carlos. 8 de la mañana, 28 minutos, comenzamos nuestro segundo segmento de La Brújula del Sur. Recuerde, estamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Usted tiene vías de comunicarse, usted las conoce. El Twitter, arroba Alba Ciudad. Nuestra página web es albaciudad.org. Y si quiere hacerlo, me manda mensajito de texto al 256. ¿Ya está activo el 256? Todavía no. Ups. Bueno, envíalo al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Seguimos. 8:32 a.m, esa es la hora en toda la República Bolivariana de Venezuela. Eso era la agrupación brasileña Skank. Este tema se llama Una Partida de Fútbol. Tenemos más para contarles, vamos. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, comenzamos diciendo lo siguiente. El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, pidió el miércoles a los tres principales partidos de su país alcanzar un pacto con los socialistas para convocar comicios de manera inmediata en el año 2014. El mandatario recordó asimismo que tuvo que recurrir a un nuevo rescate financiero y esto pondría a su país en un considerable riesgo. Para evitar ese caso, hacerlo, el presidente destacó la importancia de un acuerdo alcanzado por los dos partidos conservadores y el socialista en el marco del cumplimiento del plan de rescate y convocar elecciones anticipadas para junio de 2014, fecha en la que está prevista la salida de la Troika de Portugal. Daré un apoyo firme a ese acuerdo, lo que en el actual contexto de emergencia representa verdaderamente un compromiso de salvación nacional, manifestó el presidente de Portugal. La cadena estatal británica BBC ha espiado los mensajes de correo electrónico de su personal ante la sospecha de fuga de información. Esto lo dijo el miércoles el diario Daily Telegraph. De acuerdo con las cifras reveladas en virtud de la legislación de libertad de información, el servicio de investigación de la BBC supervisó el año pasado los correos electrónicos enviados y recibidos de 30 de sus empleados. Cuatro de ellos eran funcionarios de quienes sospechó haber filtrado información a personas ajenas a la organización, mientras que otros tres fueron acusados de hacer comunicaciones maliciosas, dijo el rotativo. Esa medida fue adoptada para permitir que el equipo de investigación pueda reunir pruebas contra los miembros del personal con el objetivo de facilitar la introducción de procedimientos disciplinarios dentro de la BBC de Londres. El gobierno conservador de Mariano Rajoy se mostró hoy seguro de poder superar los pésimos vaticinios del FMI que retrasó hasta 2015 el crecimiento de la economía española. Durante una intervención en el Senado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de España, Cristóbal Montoro, expresó su convencimiento de que España rebasará los pronósticos difundidos ayer por el organismo multilateral. El Fondo Monetario mantuvo sus previsiones de contracción del Producto Interno Bruto para 2013 en 1.6% y recortó de manera notable las 2014 hasta un crecimiento nulo, 7 décimas menos que su predicción que había hecho en abril pasado. El ministro recordó que ni el Fondo, ni la Comisión Europea, ni el Banco Central Europeo auguraron un superávit en la cuenta corriente de España, por lo que también se pueden equivocar en ese caso, aseguró. Y la Federación Francesa de Derechos Humanos denunció hoy su decisión de presentar una demanda contra el programa de espionaje estadounidense PRIMS, que vigila las comunicaciones de millones de personas e instituciones en Europa y el mundo. Esta denuncia será dirigida contra la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, por sus siglas en inglés, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos, así como en contra de las empresas de Internet norteamericanas que apoyaron el programa: Microsoft, Yahoo, Google, Paltak, Facebook, YouTube, AOL, Apple y Skype. Según Emmanuel Dout, uno de los abogados de la organización demandante, serán presentadas 5 cargos, entre ellos una recogida de datos personales a través de medios fraudulentos, atenuado voluntario de la vida privada y violación del secreto a la correspondencia. 8:36 a.m, esa es la hora en Venezuela y nosotros a esta hora, después de revisar información europea, les ponemos un poquito de música. Que yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendarias, sacristán, boceador de periódicos, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? La agrupación colombiana Sistema Solar, y ese tema se llama Sin Oficio. 8 de la mañana, 42 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Los campesinos en protesta en el Catatumbo colombiano. volverán hoy a la mesa de negociación con el gobierno, que continúa con pocos avances y acuerdos, esto según señala medios de comunicación, refiriendo el paro en esa norteña región colombiana. Tras 20 horas de trabajo, las partes, es decir, los campesinos y el gobierno, no han logrado ninguna propuesta sobre el pliego de exigencias de los agricultores, sobre todo en el primer punto de la declaración de una zona de reserva campesina que ha quedado estancada por la negativa del gobierno colombiano. Según la cadena televisiva Telesur, la propuesta de la zona que el campesinado pide para evitar el avance del latifundio fue rechazada por el ministro de Defensa, que indicó que ese espacio se destinaría a un acoplamiento militar. Ayer los 200 representantes del gremio campesino presentaron al equipo gubernamental una propuesta de plan de desarrollo integral con la que buscan mejorar las condiciones de trabajo de vida de los pobladores de los departamentos del norte de Santander. Chile vive hoy una jornada de movilizaciones con marchas previstas en varias ciudades de ese país y un paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores con el respaldo de numerosos gremios obreros y estudiantiles. En Santiago, la capital, hasta horas de la noche del miércoles se extendieron las negociaciones entre la dirigencia estudiantil y de la Central Unitaria de Trabajadores, así como la Intendencia Metropolitana, para llegar a un acuerdo sobre las rutas que seguirían las marchas. Si bien los organizadores de la movilización prefirieron no vaticinar las participaciones, aseguraron que será una jornada histórica. Decenas de miles de campesinos del departamento boliviano de La Paz recibirán títulos de tierra, lo dijo el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Las propiedades son unas 25.200, beneficiarán a 43.000 personas, casi la mitad son mujeres que podrán dedicarse a labores agrícolas y cría de ganado, según informó el gobierno boliviano. Y el espionaje estadounidense será uno de los temas de la próxima reunión del Mercosur, aseguró el ministro de la Presidencia de Brasil, Gilberto Carvalho. El funcionario reivindicó además que la cumbre del próximo viernes de Mercosur, a celebrarse en la capital uruguaya, será una buena oportunidad para llegar a una respuesta común sobre el espionaje de Estados Unidos. 8:44 a.m. Les quiero comentar una nota que me han hecho llegar hace un minuto, y es que desde el Washington Post hasta el País de España, la prensa mundial ha destacado el debate que ha causado las palabras del mandatario chileno y que subrayan que el aborto sea ilegal en su país. ¿Y qué declaraciones son esas? Pues bien, el presidente Sebastián Piñera se refirió al caso de una niña de 11 años que está embarazada producto de las reiteradas violaciones de su padrastro y descartó cualquier atisbo de aborto terapéutico. Sebastián Piñera, además, ¿saben qué digo? Destacó la madurez de Belén, así se llama la niña, indicando que a pesar del dolor que el hombre que la violó le ha causado, ella iba a querer y a cuidar a su guagüita, refiriéndose al bebé. Junto con ello, señaló que encomendó a su ministro de Salud para que dedique a cuidar a la niña de manera personal. Enfatizó que cuando Belén cumpla 22 semanas de embarazo, si fuera necesario tener un nacimiento prematuro, se tendrá que realizar esa terapia porque en nuestro país, dice, la vida de la madre está siempre en primer lugar. Una niña de 11 años de edad. Eso lo dijo Sebastián Piñera. Son las 8:46 a.m. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Muy buenos días, señor Marcos Salgado. Estimado capitán de su calle, Ernesto J. Navarro, el saludo cordial de siempre. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda, Salgado? Bien, bien, bien. Seguimos aquí, en Moscú con Eduard. Hoy Eddie, estamos con Eddie. Con Eddie, sí. Sí. Hoy se despertó bien, hoy está como de mejor humor. Me dijo que se pasó la noche desde su computador espiando gente en todo el mundo. Está bien, bueno, sí. Para pasar el rato. Algunos se ponen a mandar mensajitos de Facebook. Sí. Él espía gente. No, él espía gente. Él me dice que eso es lo de él, y que no quiere dejarlo así porque sí, aunque ahora esté así en el centro de la atención mundial. Vio que a veces cuesta dejar cosas. Sí, pasa. Bueno, ese es el caso de Eddie, que está muy pendiente de cuáles van a ser nuestros próximos movimientos desde aquí, desde el aeropuerto de Moscú, donde ya estamos un poco cansados de comer caclieta. Aburrido, todos los días me dice lo mismo, Salgado, sí, come lo mismo. Caclieta y chai, té, todo el día, meta chai estamos. Pero usted, ¿cómo está, Navarro? La gente quiere saber cómo está usted. Cansado, Salgado, estoy cansado. ¿Pero por qué? Bueno, por actividades nocturnas, no laborales. Qué interesante. ¿Sabe que ayer fui a ver el nuevo sitio de moda? El nuevo sitio de moda. Ajá. Ahí en Altamira, al lado del Celar. Se llama La Patana. La Patana se llama. Yo todavía no he ido, No vaya, Salgado. Sí, porque dicen que uno se encuentra con mucha gente conocida. Sí, abrí la puerta de entrada y en la primera mesa estaba Pedro Carvajalino. No le digo. Y ya vio que a veces no hay forma de evitar el saludo. No, por ejemplo, si uno lo ve venir a Pedro, pero lo ve de lejos, se cruza de vereda, se mete en un comercio, ¿no? Y siempre se gana tiempo, pero cuando uno entra a un lugar, y Carvajalino, usted vio que como buen agente secreto, preparado, Carvajalino jamás se sienta de espaldas a la puerta. No, jamás. Él siempre tiene que tener visual hacia la puerta del local, entonces lo ve entrar a uno y ya no hay forma. ¿Cómo hace uno para no saludarlo? Me encontré también con mi amiga Hindu Anderi. No le digo, seguimos sumando. Estaba en la misma mesa que Carvajal. Ajá. Y no le digo. Otra más que se sienta mirando para la puerta, también. Navarro. También. Sí. No. Redomados comunistas, Salgado. Música para comunistas. Sí. Sí, me hizo recordar el ¿cómo se llama? Es el aquí sí que no se... Sí, que no lo puede decir, del amigo Capusotto. Yo estaba pensando exactamente en lo mismo. Bueno, más razones entonces me da Navarro para no ir a La Patana, Usted sabe que nosotros nunca vamos a ir al lugar donde va todo el mundo. No, jamás. Y menos a un lugar donde nos permitan ingresar. No, ya de plano le digo que fui y nada, hasta la entrada llegué. No entré. No entró. Abrí la puerta, vi la gente, saludé y me fui. Vio el ambiente, dijo, claro, y como no, yo pasaba nada más. No, hice así como eso que me repiqué el teléfono, me volteé a hablar, seguí caminando por la acera y me fui. Sí, tengo una voz. Uno puede decir también, no, es que iba acá al lado, tengo una charla sobre el futuro del comunismo en Carupa, ¿no? Y se va hacia el Celar. Una posibilidad. Es buena, claro. Digo, no, hay un conversatorio. Sí. Las especificidades de la lucha de clases en Tucupita, por ejemplo. Un diálogo de saberes. Claro, entonces usted... No, yo iba para allá, me equivoqué de puerta. Muy bien, ya lo sé, lo agendaré, lo voy a agendar. Se retira. En todo caso, cuando vayamos a La Patana, le vamos a avisar a las tres usuarias que tiene el Sálvese Quien Pueda, que no son otras que Zoraida, Yulimar y Jacarly. Ahí está. Vamos a avisar porque seguramente no vamos a llevar dinero, vamos a necesitar de alguien que pague la cuenta. Exactamente, por lo menos que vengan a último momento. Sí, a la hora, la citamos una hora después, cuando ya estemos... Claro, a la hora de la dolorosa, Navarro. A la hora de decir, ¡uy! Claro. Uy, cuánto que costaba acá ser progresista, ¿no? ¿Cómo es la cosa? En un lugar así de progresistas, es una cooperativa, por ejemplo, todo ese a la bolsa, al final del día el dueño local dice, bueno, hoy hemos gastado tanto en salarios, instalaciones, electricidad, como ustedes saben que aquí no hay plusvalía, solamente necesitamos cubrir tanto y se divide, ¿es así? No lo sé. No, me pregunto. Pero ¿qué, es una posibilidad que existe? Podría ser, ¿no? Podría ser. Si no, lo vamos a proponer directamente a los dueños. Está bien, lo vamos a proponer a los dueños, pero no vamos a ir, como ya lo indicamos. Salgado, me ha llegado información de terror. No me digas. Información que es complicada, pero nosotros, en honor a la verdad, tenemos que difundirla. Adelante. ¿Sabe usted que Obama... ¿Sabe usted quién es Obama, no? Por supuesto, Navarro, por supuesto. Al Premio Nobel de la Paz. Sí. Obama ordenó a sus funcionarios espiarse entre sí, Salgado, para denunciar a los potenciales traidores sacados del régimen de Obama. ¿Cómo, Navarro, espiarse entre sí? No lo puedo creer, Navarro. Charan, charan, charan. O sea, tienen que ser sapos así, cruzados. No, además, ordenó a sus funcionarios federales que se espien entre sí y denuncien ante las autoridades a los colegas que les resulten, entre comillas, sospechosos de traición. Sospechosos de traición, imagínense. No sospechosos de que se robó un chicle en el kiosco de DuPont Circle en Washington. No. De traición. De acuerdo con el rotativo estadounidense McClatchy. Ajá, sí. La iniciativa de Obama fue una orden en octubre de 2011. Y incluye los cuerpos de paz, el Departamento de Educación. Mire, y dice, además la orden filtrada, dice cómo y a quién espiar. Ajá. O sea, da indicaciones de cómo hacerlo, sí, mejor. En virtud de que esta orden, millones de empleados federales y contratistas, se les pide que presten, miren, especial atención a los estilos de vida, actitudes y comportamientos como problemas financieros, horarios laborales extraños o viajes sin explicación. Es decir, usted no puede agarrar así, por ejemplo, del Callejón de la Puñala y decir, vámonos para Naiguatá, ahora, para la playa. No. No puede. Tiene que primero llamar a su compañero de trabajo en Estados Unidos. Y que consideren si es sospechoso o no. O no, claro. Ir hasta Naiguatá. Está bien. Problemas financieros también. Bondades financieras. Son el tipo que se aparece de un día para el otro con un Mercedes-Benz. Ahí está. Pero bueno, también. No, eso no es problema financiero. Si usted deja de tener plata, entonces es sospechoso de terrorista. Si no tiene plata. Si tiene plata, está bien. Está bien, o sea, porque ha surgido en el marco del capitalismo. Está bien. Qué interesante, qué lindo. Pero está de moda las espías, porque además, Hispan TV publica una nota que dice que la BBC espía a su personal Salgado a los periodistas de la BBC. Luis, es la hora de poner el titular. Otra vez. La arepa. Ahí vamos, sí, se le trabó la arepa. No, la puso en el plato ahora. Claro, okay. Ahí está, por favor. ¡La BBC pía su personal! No, Navarro, no. ¿Cómo puede ser? Le salió feo eso. Y si lo dice Hispan TV, debe ser verdad. Pero un canal comunista también. Claro. La cadena estatal británica ha espiado los mensajes de correo electrónico de su personal ante la sospecha de fuga de información. Ajá, fíjese. Unos 30 empleados han sido objeto de esta medida. Le han revisado los correos entrantes y salientes. Sí. Y esta medida, dice la nota de prensa, le permite adoptar al equipo de investigaciones interno de la BBC reunir pruebas contra los miembros del personal con el objetivo de facilitar la introducción de procedimientos disciplinarios y poderlos echar del trabajo. Qué lindo clima de trabajo en el organismo del Estado de Estados Unidos y también ahora, me dice usted, en el Reino Unido, Navarro. Qué interesante, qué lindo trabajar así, qué confiado se siente uno y que ha identificado con la causa. Sí, cómo no. Si lo van a investigar a esos niveles. Ahora, Salgado, ¿ha podido usted espiar a Snowden? ¿Cómo él espía a tanta gente? Sí, yo lo espié. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen en la laptop, Salgado? Es un muchacho... No, en la laptop no, porque la tiene, él no se separa de la laptop, la tiene agarrada como un hilito. ¿Sí? Entonces, cuando pedimos permiso acá para ir al baño, que viene un agente de la KGB, que se llama Yuri, y nos lleva, él se va con la laptop. Entonces no me da tiempo para revisarlo. Pero lo he estado observando. Es un muchacho de hábitos extraños. Muy, ¿cómo le diré? Un poco así. Claro, seguramente por haber estado tanto tiempo trabajando en lugares donde todo el mundo se espía, ¿no? Como usted me explicaba, Navarro. Ahora entiendo un poco. Claro, además por orden del presidente. Usted lo manda el presidente a espiar a los demás y usted espía a los demás. Claro. Él, por ejemplo, él nunca... Él sí ve que yo me comí la caclieta antes que él no me va a dar de la de él. O sea, no me va a preguntar si yo tenía hambre. Entonces, él deja parte de su caclieta, la guarda en una servilleta y se la guarda en el bolsillo. O sea, es como así, tiene una actitud cómo le diré, como de alguien que está, que ha sido golpeado por la vida, Navarro. Justamente, fíjese, me está llamando, me está mire llamando. Por acá, bien, que escriben usuarios de Twitter, arroba Juli. Espéreme, Navarro, espéreme que voy a hablar, conteste, a ver. Usted hable con Juli Mar, Juli Bella. Ajá. Arroba Marcos Salgado, arroba Ernesto Navarro, reportando sintonía a mi favorito Sálvese Quien Pueda y Brújula del Sur. Saludos, camarada. Muchas gracias por nuestro mensaje. Esto es Radio Verdad, Salgado atiende llamadas, deja votado el programa. Está atendiendo seguramente altos funcionarios de gobiernos de varios países. Un tipo con una agenda así, complicada. Pero ahí al fondo se oye, atiende la gente, dice que va para arriba y no sé qué más. Ahí no lo escuché, se bajó la voz, el tipo está hablando algo complicado. Lo cierto es que hoy aparece también en la agencia, puede hablar cualquier cosa mientras aparece Salgado, a ver. La agencia Russia Today pone una nota que dice cómo llegar de Moscú a Caracas. Cinco arriesgadas opciones que tiene Edward Snowden. Está bueno, por ahora todo el mundo se ha puesto a darle opciones para salir. Dice... al airear los trapos sucios de la CIA, Snowden se convirtió en el hombre más buscado de Estados Unidos. Si acepta la oferta, tiene 1. La ruta del contrabandista, dice. Un vuelo regular Moscú-La Habana, luego viajar a Caracas con la esperanza de no ser capturado. Esto significaría volar con un nombre falso, abordar un vuelo de carga. La trayectoria podría incluir horas sobre el espacio aéreo de Estados Unidos, así como el de sus aliados de Canadá, Noruega y Suecia. Es la ruta más rápida, barata y simple. Tiene la ruta, la táctica antiimperialista desafiante, el camino largo, la aventura del Pacífico y la rayuela de 4 continentes. Una nota interesante para leer. Salgado no apareció más. No, se fue. Impresionante. ¡Navarro! Impresionante este tipo. Aquí está. ¡Navarro! Aquí estoy. Acá estoy. Terrible, Salgado, usted terrible, cualquier escucha, cosa. Bueno, pero justamente me estaban llamando por lo de la ruta, ¿qué quiere que le haga? 5 rutas tienes, ¿no? No vamos a usar ninguna de esas. Ahí está, bueno. Ya está definido, es más, le puedo adelantar acá en primicia, para Alba Ciudad. Por favor, no lo tuiteen ni nada, que arroba Lubrio no lo difunda, En primicia ya tenemos, me acaban de llamar, ya tenemos acá el submarino estacionado. En la zona de carga de proveedores del aeropuerto, así que vamos a salir de aquí en algunos minutos nada más con Richard, disfrazados de Chisito. Mire, me encanta tu dúo con Salgado, son mis favoritos de la mañana. Me encantaría que durara más el programa, dice Angélica. Sí, que la hemos puesto ahí, es la cabeza de la campaña, por la cual luego Angélica va a pedirle al ministro Barbarito que nos empiece a pagar importante suma de dinero. Pero es la primera parte de la campaña. Bueno, Navarro, vamos a salir de acá disfrazado de rufles. En algunos minutos más abordaremos el submarino que ya nos está esperando acá en el aeropuerto. Y saldremos por las profundidades de los mares, así que lo espero pasado mañana en el Rey del Pescado Frito. Ahí vamos a emerger, Navarro. Me parece muy bien. Así que llame a los medios amigos y a los medios enemigos también. Nos vamos a clavar un pescado frito con el presidente Nicolás Maduro, que va a estar llegando justamente del Mercosur de Uruguay. Nos dijeron que pidamos más de un pescado para cada uno, claro, porque no. Maduro se clava 4 pescados. Fácilmente. Sí, no, es porque para eso es muy chiquito, vio, para sostener semejante mole, Navarro. Así que el presidente, son 4 para el presidente. Snowden come como un pajarito, Navarro. Está acostumbrado a comer poquito. Y él se está llevando, tiene todas las caclietas que acumularon estos días, que se las va a llevar ahora al submarino. Así que estamos saliendo en algunos minutos nada más, Navarro, primicia internacional de Alba Ciudad. Ahí está. Nos vamos, salga, un abrazo, chau. Un abrazo, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Nosotros también nos vamos corriendo, son las 9 de la mañana, 2 minutos, eso quise decir, 9 de la mañana, 2 minutos, que tengan una feliz mañana, por ahí recuerden que a las 10 ya se viene la ventana, que tengan feliz día, chau. El rock es actitud. Actitud rock and roll.